Hola, bienvenidos a Radio C en vivo de Radio C. Mi nombre es Lorenzo Navas. Hoy tenemos a dos invitadazos de primera calidad. Tenemos a Merino, Carlos Merino. Hola, hola. Gracias por la invitación. José Antonio Covarrubias. ¿Qué onda? Y tenemos a Manecita en los controles. Bueno, pues el tema de hoy es experimentación sonora. A partir de ahora, los martes se va a dedicar a a experimentación sonora en vivo. Pero el tema de hoy es darle un poco de introducción a la introducción sonora o lo que ustedes consideran que es una experimentación sonora. Y pues bueno, es una introducción al tema para los que no tengan ni idea, que se me haría muy raro, pero los que no tengan ni idea se den un poco de idea, ¿no? De idea, exacto, de cómo es el panorama de la experimentación sonora y qué involucra la experimentación sonora. La importancia de que, o lo que yo creo que es la importancia de que estén Carlos y Toño presentes, es que son dos personas que yo considero al menos que, si no son así expertas al 100% de lo que es la experimentación sonora, sí saben bastante bien de lo que está sucediendo en la escena actual y pues, son bastante buenos en eso. Y los dos, bueno, los tres formamos parte de un grupo que se llama, de un medio dedicado a la música electrónica, a la experimentación sonora y a arte digital. Arte digital, que se llama 2208. Y bueno, ¿ustedes dos qué consideran como experimentación sonora? Empecemos contigo, Toño. Pues en la época actual, con todos los medios electrónicos disponibles para llevar a cabo eso, creo que la experimentación sonora implica cualquier distorsión de las frecuencias, las ondas que se puedan realizar, ya sea producidas por una máquina de sonido como puede ser los sintetizadores o alguna frecuencia vocal grabada en cualquier lugar, sonidos ambientales, etcétera, que procesados por los programas dedicados a eso pueden llevar a cabo a otros resultados o pueden utilizarse en algunos otros contextos que a lo mejor no están involucrados con lo que se tiene como primera referencia, ¿no? Como materia prima. ¿Y tú? ¿Cuál sería tu concepto? Pues yo creo que habría que primero partir en dos como la pregunta, ¿no? O sea, la experimentación sonora tal cual, como el nombre lo dice, es tratar de hacer una búsqueda, ¿no? Un proceso que es como tu proceso de experimentación en la búsqueda de un timbre, en la búsqueda de texturas y en la búsqueda como de algo que estás esperando encontrar, pero no necesariamente tiene que referirse a un resultado, ¿no? Lo podría comparar un poco como al método científico o una investigación que tenga que ver con ciencia, en donde el resultado no es tan interesante o tan importante comparado con el proceso. O sea, lo que yo creo que es más valioso en la experimentación sonora es el proceso. Justo como en la investigación científica o en el método científico, se hacen anotaciones, se hace como una valorización de qué es lo que estás logrando, qué no estás logrando, cuál es el camino al que te estás adentrando. Pero justo lo que tiene valor es eso, como el camino, el proceso. Y durante mucho tiempo hubo mucha gente que experimentó con diferentes herramientas o instrumentos acústicos, que no necesariamente tenían que ser eléctricos o tenían que ser sintetizadores o medios electrónicos. Esto fue encontrado, fue desarrollado por personas que estudiaban composición de música derivada de la música clásica, pero que empezaron a verse atados como por rítmicas, por melodías, por timbres como muy tradicionales, como, no sé, cuerdas, teclas, aires, etcétera. Para ellos, pues, era como una atadura el decir que toda la música tenía que tener cierta métrica, tenía que obedecer ciertos cánones, y justo comenzó con la búsqueda de texturas y de sonidos o de timbres y que tuvieran un valor por sí mismos, ¿no? O sea, no porque estuviera estructurado, tuviera cierta rítmica, solamente era valioso así, sino a veces un sonido por su timbre, por su textura, es valioso para el artista, ¿no? Y después, pues, con la entrada de la tecnología y laboratorios de experimentación sonora, fue que se empezó a adentrar en experimentación, pero con medios electrónicos. Y llegamos un poco a lo que decía Toño, que es buscar sintetizadores, buscar grabadoras, hacer grabaciones de campo, hacer diferentes procesos que te llevaran a sonidos nuevos, a texturas nuevas y a cosas que consideraras interesante por el simple hecho de ser. Después todo eso pues cambió con los programas o con los softwares de producción de música electrónica y de espacialización sonora, que es como diferentes maneras de abordar la experimentación electrónica actual. Y creo que hay diferentes etapas, como de años, diferentes etapas de décadas y sucesos como importantes alrededor de la historia que marcan como pautas, pero en realidad pues no hay reglas, creo yo. Nada más que, pues no necesariamente porque hagas ruido tiene que ser experimentación, pero justo lleva un proceso, lleva un conocimiento y lleva una búsqueda. Y, okay, y en este sentido, ¿ustedes creen que la experimentación sonora, digamos, para que exista como tal, necesita ser grabada? No siempre. ¿Registrada? No, yo siempre. Creo que no. Porque aparte, creo que la experimentación sonora, o sea, como decía Carlos, también en la periodización de toda esta como gama de la historia de la experimentación sonora, a partir de que se empiezan a cuestionar las reglas de la música, empieza a venir lo que es la música postonal y todo eso, donde ya pues no sabes cuánta música de esa experimentación que se logró está grabada o no, por las prohibiciones que se hacían hacia ciertas ideologías donde la música debería respetar ciertas reglas y todo eso. Y pues ya después viene también todos los instrumentos intervenidos y etcétera, donde también pues eran como casi arte ready made, como un performance en vivo, y no sabes si a lo mejor se grabaron todos, y entonces pues también es muy efímero, creo. O sea, ahora creo que sí es casi de ley que se grabe en la actualidad por los medios en los que se realiza, pero creo que antes, o sea, debe de haber demasiada información que no tenemos registrada de toda esa historia de la experimentación. Y por ejemplo, yo lo podría comparar tal vez siendo un arte o siendo un proceso de creación o de producción de arte, lo podría comparar tal vez con el arte plástico. O sea, todos sabemos que tal vez en un inicio el arte era como tenía una cierta función, y no solamente estética, sino función de hacerle un retrato a un rey, o hacer un retrato a alguien de la nobleza, o hacer una escultura de la cara del emperador, etcétera. Y después se llevó a lo mejor a pintar en vez de personas paisajes, entonces se quitó del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano ya no era el centro de todo. Después, en vez de pintar como figuras o formas concretas, empezaron a trabajar más con el color, con la forma, con los pigmentos, con los puntos, con las texturas. Y después hay personas que también se cuestionaron como el uso del pincel o el uso de las herramientas tradicionales para trabajar, y eso lo podemos como llevar o traspolar hacia la parte del sonido, en el que, digamos, si al principio la música clásica o la música como tal era nada más de cierta forma, o para ópera o para presentaciones más teatrales, hay gente que dijo, ¿por qué tiene que ser nada más así? Y después, cuando había nada más una gama de ciertos tonos, dijeron, ¿por qué nada más tienen que haber esos tonos, ¿no? O sea, pueden haber microtonos, pueden haber otra forma de abordar la música. Y después llegamos a lo que sería el equivalente al punto, ¿no? En arte plástico, que podría ser tal vez las frecuencias o los hertz de un sonido, que es como hay veces que a mí me importa hacer una pintura con puntos, y en el sonido sería a mí me importa generar frecuencias interesantes. Y no necesariamente tienen que ser registradas, puede ser efímero, como decía Toño, o puede ser un performance o un acto que sucede nada más ahí. Y al no ser, o sea, tal vez la respuesta es muy obvia, pero igual quiero aventarme a hacerla. Al no ser música en concreto, o al no ser un género en concreto, la experimentación sonora también parte de un contexto sociocultural. Sí. Es muy distinta a la experimentación sonora que puedo crear yo, a la experimentación sonora que puede crear un niño ruso, por ejemplo. O sea, sí que, o sea, la música para mí es un poquito más evidente, porque como decimos, siguen ciertas reglas y ciertas pautas. Pero la música, en general la experimentación sonora, al ser experimentación, también parte o tiene un parteaguas el contexto sociocultural en el que se cree. Pues sí, yo creo que tu contexto sociocultural tiene que ver con la temporalidad de tu ser o de tu conocer, y eso viene, trae muchas cosas detrás. O sea, trae desde tu nacionalidad, tu ubicación geográfica, tu contexto familiar, tu contexto psicológico, tu salud mental, tu edad, tus capacidades, tus conocimientos, tu formación. No va a ser igual a lo mejor alguien que se aviente a la música hoy y que sea un abogado de 35 años de Inglaterra a lo que haga una persona, digamos, de Chile, que lleva 20 años estudiando música y siempre fue campesino, ¿no? Claro. Entonces, justo, pues yo creo que obedece o trae diferentes constructos sociales, diferentes visiones del mundo y diferente, pues no sé, como diferente identidad estética que te formó, y eso es lo que tú puedes dar y es lo que vas a abordar, ¿no? También. Claro. Y también creo que hay una conciencia, ¿no? Porque, o sea, todos podemos generar sonido o hacer que algo genere sonido, pero no todos tienen la conciencia de decir que eso es una experimentación sonora. Claro. O sea, puedo pegarle a la mesa yo y ya, o sea, ahí quedó, pero no le estoy diciendo a nadie que eso era algo que tenía planeado para que después se generara otra cosa, ¿o no? Claro, entonces también la experimentación sonora que puede... Perdón. Ah, en vivo. La experimentación sonora que puede crear un músico estudiado en una escuela, conservatorio, etc., etc., es muy distinta a alguien que va, digamos, en la misma escuela y todo, pero él es músico de garage, ¿no? Él tiene su banda en el garage. Entonces, mismo es muy distinta la música que puede ser creada a partir de conocimientos de cómo crear sonido con reglas y cómo se debe de, supuestamente, y romper justo todos esos paradigmas a pesar de que tu formación fue con esa, ¿no? Pues justo tú lo dijiste, viene un poco ligado a la información y al conocimiento que tienes detrás. O sea, las personas le dan un valor a las cosas o a los elementos de diferente índole, dependiendo de qué tanto conocimiento tienes acerca del tema, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros podemos valorizar de diferente manera una escultura del siglo XX en comparación con una persona que lleva estudiando 20 años historia del arte, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que una cosa esté mal o esté bien, simplemente abordas los conocimientos y abordas las acciones de diferente manera. La persona a lo mejor que es músico de garage aborda la experimentación sonora de cierta manera porque busca ciertos sonidos y porque su viaje o su proceso conlleva ciertos conocimientos y va hacia algo. Y la persona que está estudiada o que tiene más estas reglas en la cabeza de música y tonales y rítmicas, etcétera, también la aborda de manera diferente porque su búsqueda es otra, se quiere desprender de otras cosas o quiere buscar otras cosas, y eso mismo marca una pauta que va a diferenciar como el resultado o el proceso, que no necesariamente tiene que ser una mejor que otra, simplemente son diferentes. Y con esta pregunta, ¿ustedes creen que es necesario conocer para destruir? En el sentido de que es necesario saber de lo que estás, o sea, lo que estás deconstruyendo y cambiando para poder hacer eso. Pues en las reglas generales del arte, por así decirlo, donde sería donde entraría a lo mejor la experimentación sonora. Sí, ¿no? O sea, el arte es muy así, si no tienes como el conocimiento, en algún momento alguien te va a criticar y te va a decir que no eres nadie como para hacer algo así. Pero pues no creo que tampoco sea tan necesario, o sea, si tú tienes la conciencia de que el sonido que estás generando es trascendental para ti o para lo que tú quieres llegar a hacer, bueno, no hacer con ese sonido, pues ya es ganancia porque es lo que tú estás creando, o sea, es tu experimentación sonora y tampoco hay, no hay como alguien que te diga, ah, ok, eso sí es experimentación sonora y claro, esto no es experimentación sonora. Y pues también creo que más bien es necesario, para construir yo creo que es necesario destruir, o sea, no, o sea, destruir no necesariamente tiene que ver con el concepto que tenemos de romper las cosas, hacerlas añicos y así. Puedes incluso destruir como tu propio ego o tu propia identidad como músico ejecutante profesional y querer abordar el sonido de diferente manera. Puedes destruir tu instrumento y construir uno nuevo. Y pues también creo que el asunto es que hay gente que se guía mucho por la pregunta de si lo que estoy haciendo es relevante, ¿no? ¿Relevante para quién? ¿Relevante para mí? ¿Para un canon establecido? Y también hay gente que aborda el arte, todo el arte de diferentes formas, porque creen que es difícil hacer algo que no se haya visto, no se haya escuchado. Y eso también a veces es un peso bastante grande porque pues hay demasiadas cosas que se han hecho en alrededor de, no sé, 1800 años o 1700 años, y a veces es difícil enfrentarte con todas esas cosas, ¿no? Es como va a ser más relevante lo que hago yo en el siglo XXI que lo que hizo gente en el Renacimiento, ¿no? Pero justo ahí radica la manera en la que tú te reconfigures o la manera en la que tú te reinventes, justo para crear algo que tú creas que es relevante para tu época, para tu geografía, para tu formación, para tu edad, para tu contexto. Claro. Y podemos, o sea, supongo que los tres podemos decir que ciertos géneros o ciertas cosas o ciertos objetos musicales, por decirlo de cierta manera, no tienen como gran aporte, como podría ser una canción de una boy band o de una girl band o de lo que ustedes quieran pensar. Pero en ese sentido, ¿ustedes creen que la experimentación sonora sí tenga que tener algún objetivo? ¿Sí tenga que tener algún discurso? Pues yo creo que objetivo es complejo decir que tenga un objetivo, porque regularmente asociamos la palabra objetivo como con función. Entonces, pues yo creo que, y función no necesariamente como tal, sino función mediática, función económica, función utilitaria, etcétera. Pero pues creo que todo el arte tiene diferentes funciones y no necesariamente tienen que obedecer como a economías o a resultados como tal, ¿no? A diferencia del pop, que a veces está hecho para generar resultados mediáticos, resultados económicos, y tiene como, tampoco está mal, o sea, tiene cada uno su nicho. Pero creo que el arte experimental, la experimentación sonora, obedece otro tipo de funciones, tal vez funciones estéticas, tal vez funciones exploratorias, tal vez funciones académicas, teóricas. Entonces, hay personas, por ejemplo, como Mark Rothko, que es un pintor, que hacía experimentación con pigmentos, que hace experimentación con tamaños, que hace experimentación con formas, y justo él tenía como estudios, ¿no? O sea, él tenía diferentes procesos que lo llevaban a algo que quería encontrar, que le complacía a él, que no necesariamente tenía que ver como con los cánones de esa época, y ahí había una función, había un objetivo, digamos, pero un objetivo personal que respondía más a una función estética, una función exploratoria. Y pues yo creo que no a fuerza tiene que tener un objetivo y no a fuerza tiene que compararse, simplemente pues es abordar un cierto tipo de estudio, de proceso, por motivos casi siempre personales, creo yo. Y, por ejemplo, esta experiencia que hemos tenido los tres, o sea, porque he estado con ustedes en el lugar, pero espacios como Volta, por ejemplo, que es un espacio dedicado precisamente a artistas o personas en general que tengan como el ímpetu de experimentar sonoramente. ¿Ustedes creen que sean como realmente importantes que existan este tipo de espacios? Más allá de pensar como en la experimentación sonora como un experimento, como una vía de expresión artística, sino en concreto como experimentación sonora, ¿ustedes consideran personalmente que es importante que existan este tipo de espacios? Pues yo creo que sí, o sea, por lo mismo de que hace rato decíamos que era efímero, muchas veces también la experimentación sonora que es implica una improvisación. O sea, no hay nada escrito, no hay nada dicho con lo que puedes hacer sonido, ¿no? Entonces, pues sí tendrías también a veces que presenciarlo para poder saber que existe, ¿no? O sea, te lo pueden haber contado, pero si no lo viste, pues no creerlo. Y pues esos espacios sirven para eso, para que puedas presenciar el acto en vivo. Y yo creo que también cualquier lugar de exhibición artística o cualquier lugar como de apertura cultural, pues es importante, ¿no? Es importante para, tal vez para una persona, o es importante para 100 o para 1000, pero pues creo que la importancia radica justo en que cumple su función, ¿no? Como de es un espacio diseñado para este tipo de personas, para que presenten tal, y a lo mejor ese fue el objetivo, hablando de objetivos, de la persona que lo pensó, que lo diseñó. Y pues a veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, si a un piloto que corre como por llegar a una meta, de repente le quitas la meta, pues se siente perdido, ¿no? O a una persona que trabaja como para ahorrar cierta cantidad de dinero en cierto tiempo, de repente le quitas el dinero, pues todo ese tipo de como de revalorizaciones, reconfiguraciones y así, pues pueden dejar perdido a cualquier persona. Pero a veces no necesariamente en el arte se tiene que pensar como con los paradigmas sociales como ya establecidos, como de tú eres un hombre y naces para tener hijos y para trabajar y para sobrevivir y para tener dinero, una casa y un coche. O sea, no necesariamente va por ahí. Y lo de ser importante o no ser importante, pues tal vez la pregunta sería como para quién o para cuántos o cuándo o cuánto tiempo. Y pues yo creo que mientras sea importante para las personas que asistieron o que lo hicieron o que participaron, pues al menos desde mi punto de vista sería suficiente, creo yo. Y no sé, existe como, ¿se podría hablar de una escena de experimentación sonora? Pues creo que sí hay una escena. O sea, está la escena de los músicos como mexicanos que son estudiados y son académicos. Está el ensamble Liminar, está el nicho que lo hace, no recuerdo el nombre, pero se llama el Nicho Experimental. Está el Festival Umbral, que lo hacen en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y también en el DF. Está el Espacio de Experimentación Sonora del MUAC, que llama a muchos artistas también sonoros. Está la Fonoteca, que a veces hace ahí como simposios y hace diferentes asuntos. Y también está esta otra camada de artistas plásticos o personas que estudiaron arte y de repente se van hacia lo sonoro, o personas que no estudiaron ni música ni arte y de repente llegan ahí a ese mundo. Hay personas que estudiaron computación o hay personas que estudiaron código y de repente llegan al sonido. Y está esta parte, como que decías tú, de la gente de Volta y de otros espacios de experimentación que son más como garage comparado con las personas que que son de conservatorio, de nacional de música, etcétera. Y está esta otra parte que es como más institucional, de las personas que sí estudiaron. Y yo creo que esto sería como quienes conforman a la escena mexicana actual, que pues entre ellos también se conocen, estando ahí conoces a las personas. Y ahí, o como en todos los lugares, hay personajes clave que guían como esa escena, guían esa cultura, para que crezca o se mantenga también. Bueno, vamos a ir a un corte rápido. Ahorita regresamos con más cosas. Espero. Sigan en Radio C. I'm miles above you. Bienvenidos de regreso. Bienvenidos. Estamos en el patio, el gran claustro del gran claustro de Sor Juana. Gran. Estamos hablando sobre experimentación sonora. Estamos en la recta final de esta cápsula en vivo, pseudo en vivo. Y creo que algo interesante que estaría, o sea, sería bueno para cerrar, sería ustedes siendo, sé que alguna vez han hecho experimentación sonora o le han entrado a ese jale. Es que no sé si consejos o el ABC o el 1, 2, 3 o como le quieran llamar, pero ¿se necesita algo o qué se necesita o qué recomiendan o qué creen que sea prudente o cómo creen que sea prudente introducirse en este mundo de la experimentación sonora? Yo creo que primero, o sea, en esta época como tan globalizada, etcétera, habría que escuchar lo que se está haciendo, ¿no? Y que se considera como experimentación sonora y asistir a estos espacios culturales que decíamos, donde se presentan, para saber de qué va, porque justamente, o sea, hay que quitarnos de la cabeza que implica música la experimentación sonora, ¿no? O sea, puede ser que vayas y escuches nada más personas hablando o puro ruido, para que para ti a lo mejor sea puro ruido, pero, o sea, es un campo demasiado amplio que si no escuchas y no sabes qué hay detrás de todo, pues no hay manera tan sencilla como de adentrarte a esto, bueno, a lo que se le considera experimentación sonora. Lo que viene siendo, a lo, ¿no?, que viene siendo. Pues yo creo que hay dos maneras. La primera es si te interesa como tal experimentar con sonido, experimentar con sonidos complejos, con ruido, con electricidad, etcétera. Pues literal, pues obedece como ese instinto, ¿no? Si tienes una guitarra eléctrica, si te interesa ahí el circuit bending o algo, si quieres, destruye como algún instrumento convencional, construye algo que tú creas importante, busca sonidos que los timbres te parezcan interesantes y pues obedecer ese instinto, esa es una forma, ¿no?, como para actuar ya. Y la otra es también si realmente lo que nos interesara es saber cómo ha evolucionado, cómo se ha movido y cómo ha estado todo este asunto de arte sonoro y composición avant-garde y todo este asunto, pues yo empezaría tal vez a ver como algunos videos de YouTube, buscar algunos compositores. Está este compositor importante que se llama John Cage, está Stockhausen, está Arvo Part. Hay diferentes... Ahorita Merino se va a rifar una interpretación de 4-3 de John Cage. una reversión. Y hay muchos compositores que marcaron una diferencia en cómo componían piezas que en algún momento obedecieron a alguna experimentación, en cómo interpretaban piezas. Y pues también puedes adentrarte al mundo del arte en general, como el arte contemporáneo, el arte como más disruptivo, que no tiene que ser a fuerza Frida Kahlo, Van Gogh, Picasso, etcétera. Pues también no está mal, pero saber que hay cosas más allá, ¿no? Además, que hay cosas que rompen también con muchos cánones y que no necesariamente son tan famosas. Y eso mismo pues genera... Si lo que tienes es curiosidad, pues eso mismo genera más curiosidad y te adentras más y empiezas a tratar de hacer un proyecto propio que pues va a obedecer solamente tus intereses y los de nadie más. Pues muy bien. Recuerden que los martes en Radio C van a estar dedicados a la experimentación sonora. El programa de hoy fue más o menos una introducción breve, como pudieron ver. Pero el objetivo inicial de este programa es que cada martes haya experimentación sonora en vivo y no nada más hablar de un tema en el que ya no hay como más allá de qué hablar, sino el tema se hace más que hablar de él. Estén pendientes en Radio C toda la semana en vivo y nos escuchamos en el próximo experimentación sonora. Por ejemplo, también algo que decía Toño es, pueden asistir a muchos como espacios. Está el espacio de experimentación sonora del MUAC, bueno, de la UNAM en el MUAC. Está también la gente de Umbral, se llama. Está el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. El año pasado hicieron un congreso en la Facultad de Música sobre experimentación sonora. También está la Facultad de Música de la UNAM. También está Volta, de Juan José Rivas. Está el espacio, se llama, me parece, Bosque Sonoro, en Casa del Lago, que está curado también por la UNAM y la Fonoteca. Está la Fonoteca Nacional también. Descansa en paz la habitación del ruido. La habitación del ruido. Existía la habitación del ruido en la Universidad de Claustro. Y está YouTube y el Internet. Y está el Internet. Y un gran espacio llamado Google, en el cual se pueden adentrar para saber más de este tema. Clávense. Si quieren, si no quieren también, no se claven. O desclávense también. Desclávense esos clavados que tienen. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Mane, por estar en los controles. Manecita en los controles. Gracias a Toño y a Carlos. Y nos estamos escuchando. Gracias por la invitación. Gracias. Bye. Bye.